ya tienes el remedio, la razón justo frente a ti. Cuéntale cuántas cosas nuevas que hiciste. Se irá esta vez. Hasta dónde llega el mar, no es donde ves. Mucho más allá está, deberás creer, deberás creer. Ya tienes el remedio, la razón justo frente a ti. Hasta dónde llega el mar, no es donde ves. Mucho más allá está, deberás creer, deberás. Tener tanto miedo nunca sirve. Si tu alma llama, es el día. Hoy escuchas vida como nunca viva. Y es eterno el día con tu risa. No me digas lo que viene. No es palabra, es latido. Deberás creer.